En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves. Y hoy la entrevista con nuestro director de Recursos Humanos nos acompaña en directo aquí en los estudios de Capital Radio, en la capital de España, en Madrid, para los que nos escuchen fuera, a don Jorge de San José Torija, director de Recursos Humanos de Ineco, que está ya con nosotros para disfrutar una estupenda charla. Don Jorge, encantado de saludarle. Muy buenos días. Buenos días, Fran, y buenos días a todos. Muchísimas gracias por invitarme a este prestigioso foro de Recursos Humanos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ineco es la ingeniería y consultoría global referente en transportes. Con su equipo experto de cerca de 2.500 profesionales, contribuye desde hace más de 45 años, querido Jorge, al desarrollo de infraestructuras en los sectores aeronáutico, ferroviario, carreteras, transporte urbano y puertos, ofreciendo soluciones en más de 50 países. Vamos a conocer detalles de sus recursos humanos y de su empresa. Hoy nos acompaña don Jorge de San José Torija, licenciado en Derecho y Criminología por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos en Programa de Dirección General en IES, miembro del Consejo Asesor en distintos programas académicos y expertos en negociación colectiva, reestructuraciones y programas de desarrollo del talento. Ha desarrollado su actividad, don Jorge, actividad profesional en los últimos 20 años como directivo dentro del área de recursos humanos en, por ejemplo, Carrefour, en SACIR, si se me escapa alguna usted me la dice, ¿eh? Y actualmente como director de recursos humanos y seguridad corporativa en Ineco, como digo, Ingeniería Pública Española, adscrita al grupo Fomento. Bueno, don Jorge, ¿cómo son sus personas? ¿Cómo son las personas de Ineco que hoy queremos conocer más? Bueno, en primer lugar, las personas en nuestra organización pues son el verdadero motor, ¿no? Ineco es reconocida por nuestra alta capacidad tecnológica y la excelencia productiva dentro de las principales ingenierías globales. Tenemos una plantilla de más de 2.400 profesionales con un porcentaje muy elevado de titulados universitarios, en torno a un 85%. Las titulaciones más relevantes pues son las ingenierías de caminos, aeronáutica, telecomunicaciones e industrial. ¿Cuáles son un poco nuestros valores? Bueno, pues nuestros valores son el equipo, son la eficiencia, la innovación, el expertise, un equipo dinámico que trata de conseguir la excelencia y la sostenibilidad. Queremos y disponemos a día de hoy de profesionales comprometidos, con determinación, con ilusión, con vocación internacional muy importante, con implicación. La innovación y la calidad están implícitas en nuestro día a día y potenciamos, ante todo, nuestra orientación al cliente. Podríamos hablar mucho de Ineco, pero para explicarlo un poco más, y que sea usted y no yo, que me lo he estudiado todo, ¿eh? y lo sé bastante bien, pero háblenos de esos focos donde está ahora trabajando Ineco, esta compañía, como decíamos, líder en su sector como clave fundamental. Jorge. Bueno, pues ahora mismo, digamos, nuestro principal foco no es otro que dotar a nuestra organización de los recursos necesarios just in time, ¿no?, para afrontar pues los retos estratégicos que tiene la compañía. Muy importante para nosotros pues es la capacitación de nuestros empleados. Tenemos un ambicioso presupuesto en formación y desarrollo, con una importante apuesta e inversión en formación en idiomas, en especialización técnica, programas de habilidades concretos, programas de modelos y procesos de trabajo, y luego pues tenemos un singular e importante programa de upgrading para nuestros empleados para que continúen sus procesos de formación. Muy importante para nosotros, dentro de nuestras prioridades, pues es contribuir de una forma eficaz y eficiente a nuestro proceso de internacionalización. En este contexto, pues alineamos nuestra política de asignación internacional, dotándola de flexibilidad, de coberturas sociales y asistenciales, y manteniendo, ante todo, pues un equilibrio presupuestario que nos lleva a contemplar pues nuevos esquemas de compensación. Especial relevancia a nuestros procesos de expatriación, y muy importante no olvidarnos de todo el personal que se les expatria, que luego, bueno, pues tenemos un programa específico denominado Programa de Vuelta, donde hay una serie de reconocimientos para este tipo de empleados que hacen un esfuerzo muy importante en su carrera profesional y en sus vidas. Don Jorge, cuéntele a los oyentes alguna experiencia destacada en recursos humanos que, iba a decir que merece la pena todas, pero alguna de las que usted está realmente orgulloso y sus empleados también. Bueno, quizá resaltar, el año pasado pusimos en marcha uno de nuestros proyectos más emblemáticos y ambiciosos, es nuestro Campus INECO, con el que promovemos la creación de cantera de jóvenes cualificados en países estratégicos, con el claro objetivo de compartir know-how, de compartir conocimiento técnico e innovación mediante iniciativas de movilidad internacional. Contribuimos así a un desarrollo sostenible de la ingeniería en el mundo. Fortalecemos la cooperación bilateral, muy importante, impulsamos la marca España con programas de movilidad y atractivos programas formativos tanto en España como en origen. Bueno, compartimos, intercambiamos conocimientos técnicos, desarrollamos jóvenes talentos globales y de esta forma contribuimos con firmeza al desarrollo de la ingeniería en el mundo. Ese quizá es una de nuestras experiencias más destacadas y luego, bueno, pues no debemos de olvidar nuestra firme apuesta por la formación y el desarrollo. Creamos nuestra escuela de formación interna con el objetivo de difundir y transmitir la experiencia y know-how. Tenemos un porcentaje elevado de formadores internos y en la actualidad pues estamos ya a punto de lanzar nuestra Universidad Internacional Corporativa basada en una serie de escuelas concretas, ¿no? Y nos vamos a homologar posiblemente en unos meses como centro formativo para certificación de habilidades concretas en ámbitos aeronáuticos y ferroviario principalmente. Relación de recursos humanos del área que usted dirige en INECO, bueno, con lo que hablábamos al inicio de la comunicación del marketing, lo que hablábamos mucho en este programa, que es el employer branding. Hemos dedicado las jornadas este año el encuentro anual y yo quiero dedicar muchos años más a que los directores de recursos humanos hablen de employer branding. ¿Cómo se entiende esto en una empresa como INECO? Pues la verdad que con una importancia cada vez mayor. El employer branding, como todos sabemos, pues es un elemento clave para captar y retener el talento. La función de recursos humanos no cabe duda que cada vez adopta pues una visión más marketingiana en sus políticas de atracción de candidatos y de retención de empleados, ¿no? Debemos y tenemos que poner en valor todo aquello que podemos ofrecer como compañía. En ese sentido, pues hemos creado página de carreras en LinkedIn, tenemos presencias en foros y eventos universitarios, tenemos importantes relaciones con universidades para el desarrollo de habilidades, ¿no?, concretas, y sobre todo, bueno, pues también contamos con profesionales que transmiten en el entorno universitario nuestra marca, nuestros valores y nuestro saber hacer. Hemos sido también empresa top employer durante unos cuantos años. Y bueno, pues esas son un poco nuestras principales directrices en materia de employer branding actualmente. Oye, tu visión, enseguida le doy paso a los contertulios que te preguntan más cosas, pero tu visión de los recursos humanos en los tiempos que corren. ¿Cuánto tiempo llevas como director de recursos humanos de INECO, Jorge? Pues mira, llevo 2 años y medio, me incorporé a principios de 2014 y llevo pues dos años y medio. Y en estos 2 años y medio y con toda tu experiencia anterior en otras compañías, ¿cuál es la visión que tienes de los recursos humanos en estos tiempos que estamos viviendo en las personas y las empresas? Bueno, para mí el principal foco, que es básicamente lo que he venido realizando en mi trayectoria profesional, pues es tratar de potenciar una gestión de personas compartida, alineada con los objetivos estratégicos y sobre todo pues muy de proximidad con nuestro negocio y con nuestra ingeniería, ¿no? Cada manager, cada gerente debe ser el recursos humanos, debe ser el líder de su equipo. Es algo muy importante que debemos de tratar de transmitir a todos los managers, ¿no? Dentro de esta visión, bueno, pues yo creo que para nosotros es muy importante fomentar una cultura de reconocimiento, de desarrollo, de evaluación, ¿no?, de retención del talento. Bueno, hemos puesto en marcha programas para retener este talento que atesoramos. Hemos puesto también, bueno, pues un modelo de assessment, mapas de puestos. Bueno, en definitiva, club de empleados, yo creo que son iniciativas varias que lo que tienen que ayudarnos pues es a retener el talento y atraerlo. Muy bien, don Jorge, pues enseguida te voy a presentar a más contertulios. Hoy, por cierto, la tertulia la vamos a tener sobre intraemprendimiento. Me gustaría que también opinarais todos. Y enseguida, más opiniones para charlar con nuestro invitado hoy, Jorge de San José de Torija, director de Recursos Humanos de INECO. Conecta con el foro en Twitter, @fororrhh, o llámanos a redacción, @fororecursoshumanos.com. Líderes y directivos en primer plano. Saludamos a más contertulios que se pasan habitualmente los lunes, diversos en su procedencia, lógicamente para manifestar y poner en común cómo se está moviendo el mundo de los recursos humanos en distintas organizaciones, empresas. Ángela Redondo, ¿cómo estás? Directora de consulta. Doña Ángela, muy buenos días, bienvenida. Buenos días, ¿cómo va ese evento del día 15? Muy contentos, con muchísimo éxito. Cuenta algo a nuestros oyentes, cuenta yo a nuestros oyentes. Mira, el sitio me han dicho que es espectacular. Espectacular, ¿eh? Vale. Es en la Fundación Lázaro Galdiano, este miércoles, día 15, a las 18:30, con muchas sorpresas y realmente creo que con temas muy muy innovadores que no han aterrizado en España y que están generando muchísima pues todo el mundo tiene muchas ganas de conocerlo y de venir. ¿Y qué personas vas a tener la oportunidad de preguntarle? Pues mira, y vamos a acudir a verte. Hemos tenido la suerte de contar en nuestra mesa de debate con Juan Tinoco, el director de Recursos Humanos de LG, Luis Espósito de Mediaset España, viene Flora García, la HR Global de Everis, y Ramón del Caz de Popular E. Así que yo creo que una mesa de lujo con muchísimos invitados. Espero también poder contar con la presencia de Jorge y seguro que será muy interesante. Bueno, pues allí estaremos y lo contaremos también aquí algunas conclusiones. Juanjo Barbado, manager de Adoc Executive Search. Don Juanjo, encantado de saludarle, muy buenos días. Muy buenos días, Fran. Bueno, ¿cómo va la selección de en España, iba a decir, en general? ¿Y cómo va Adoc? Presente en muchos lugares de España, ¿no? Sí, a nivel nacional estamos presentes en todo el mercado. Sí que es cierto, y hablas bien, no solo a nivel nacional, cada vez con mayor frecuencia colaboramos en búsqueda y selección de directivos más allá de España, o bien para atraer profesionales a clientes ubicados aquí, o bien directamente para ubicarlos en proyectos o en negocios que están ubicados más allá de España, independientemente muchas veces de la localización geográfica. Muy bien. ¿Tenéis a bien alguna pregunta para nuestro invitado o sigo yo preguntando, Ángela? Pues a mí me encantaría, Jorge, porque, bueno, primero enhorabuena, porque Eneco es una empresa que he tenido la suerte de conocer de cerca y lo comentábamos antes fuera de antena. Yo creo que tenéis que estar muy orgullosos de tener una política de formación y una gestión de personas al nivel de Eneco. Así que mi enhorabuena más absoluta por ahí. Muchísimas gracias. Ya sabes, lo primero de todo, confirmada mi asistencia al evento. Ya sabes que muchísimas gracias. No suelo perder ninguna. Has comentado antes, Jorge, hablabas de los líderes, de los managers dentro de Eneco. A mí me gustaría saber qué es para vosotros, qué es para Eneco un líder y qué cualidades tiene que tener para ser un buen gestor de personas. Bueno, yo creo que el liderazgo es un tema importante a tratar. Yo creo que lo importante en las empresas es tener un modelo de liderazgo claro y en ese sentido pues dotarles a los profesionales que asumen esa función, ese rol dentro de la organización de manejar personas, pues bueno, tratar de ofrecerles la formación necesaria y de capacitarles para que sea pues algo primordial en su día a día. Yo creo que eso es muy importante. Cada uno de nosotros pues debemos saber que lo más importante es tratar a las personas y escucharlas, ¿no? Me vais a permitir, porque tenemos un invitado que tiene muchísima prisa porque sigue en una sesión interna, pero me gustaría incorporar al foro de recursos humanos. El otro día, el miércoles, se celebraban los premios Capital Humano, premios de referencia en nuestro país, revista Ecana en nuestro país, y allí estaba José Antonio Carazo celebrando sus 20 años, y allí estábamos sus colegas y también sus amigos y muchas hombres y mujeres del mundo de los recursos humanos. Están directo con nosotros. Don José Antonio Carazo, muy buenos días, bienvenido. Hola, buenos días a todos. Bueno, muchísimas gracias y enhorabuena por esos 20 años que yo te voy a pedir que intentemos en dos minutos resumirle a nuestros oyentes, muchos seguidores también de tu revista. José Antonio. Bueno, pues sí, en efecto, este pasado miércoles se entregó la 20ª edición de los premios Capital Humano, unos premios que surgieron pioneros hace 20 años, en 1997, con el afán de destacar las mejores prácticas y las mejores políticas de recursos humanos de las empresas y organizaciones españolas. Los creamos, como todo el mundo sabe, en cuatro categorías: gestión integral, formación, comunicación interna y responsabilidad social. Y bueno, pues desde entonces hemos hemos premiado a más de 120 compañías, entidades, administraciones públicas, empresas privadas de toda España, y bueno, pues hoy podemos decir que están plenamente consolidados y que son una referencia en el ámbito de los recursos humanos en España. Podemos destacar, José Antonio, lo podía hacer yo, pero quiero que lo hagas tú, algunos premios interesantes, empresas, personas que tuvimos la ocasión de charlar el miércoles con ellas. Bueno, este año el premio en la categoría de gestión integral ha sido para CEPSA, en formación y desarrollo para el Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat, en responsabilidad social para Mutua Madrileña y en comunicación interna para Conectis. Además, se entregaron varias menciones especiales, que esto siempre es a potestad del jurado para destacar pues prácticas dignas de mención. En materia de gestión integral fueron para Ericsson y para Gas Natural, en formación para MAO y Marina Salud, en innovación para Amadeus y en bienestar para Siemens. Muy bien, pues hoy tenemos con nosotros a Jorge San José Torija, director de Recursos Humanos de Dineco. No sé si quieres saludar a José Antonio. Muy buenas, José Antonio, ¿qué tal? Hola. Enhorabuena por vuestros premios. Bueno, pues, querido José Antonio, sé que tienes prisa porque te incorporas a una reunión. Los medios estamos también para informar, pero también para apoyarnos todos. Y en ese caso, te quiero felicitar y felicitar a todo el equipo de Capital Humano. Sé que vamos cumpliendo años todos, pero sé que vamos cumpliendo años de experiencia al servicio, en tu caso, de los lectores. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Lo que quiero es felicitarte y agradecerte tu apoyo y el de tu programa, porque sabes que esta iniciativa, al margen que sea de otro medio de comunicación, necesita el apoyo de todos, y el tuyo lo he tenido siempre. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, José Antonio Carazo, director de la revista Capital Humano, con nosotros, y seguimos con la tertulia. Se metía José Antonio en una reunión. Juanjo, adelante. Bueno, en primer lugar, felicitar a todos los premiados de Capital Humano, por una parte. Por otra parte, Jorge, aprovechando parte de lo que nos has comentado, en vuestro caso, una empresa internacionalizada, en un sector competitivo y muy especializado, ¿cuáles son realmente los retos más importantes a los que os enfrentáis en el plano internacional respecto a la búsqueda y selección de directivos, ¿no? Es el campo donde nos sentimos más cómodos en ADNOC. Bueno, pues lógicamente uno de nuestros procesos claves es el acompañamiento del negocio, al negocio en el proceso de internacionalización. Bueno, lo que estamos trabajando es unas políticas de expatriación pues mucho más flexibles, orientadas a satisfacer las necesidades de los empleados. Bueno, hemos puesto en marcha un centro que lo denominamos Global Mobility, que presta toda la asistencia, programas de sensibilización y desarrollo de know-how local. Con respecto al talento global, pues lo que estamos haciendo es potenciar y mejorar, bueno, pues todo lo que es nuestra imagen de marca, y en ese sentido pues tenemos programas para atraer y retener el talento a nivel internacional, porque cada día está claro que el talento hay que buscarlo a nivel internacional, buscando, bueno, pues los perfiles que sabemos que nos hacen ganar ofertas. En ese sentido tenemos pues una serie de posiciones clave, nos acompañamos lógicamente en este camino de consultoras y de asesorías que, bueno, pues nos facilitan todo este despliegue internacional, que en una empresa pública como Dineco pues la verdad que tiene es bastante relevante, ¿no? ¿Se puede ser en Dineco, y eso va a nuestra tertulia, se puede ser emprendedor dentro de una organización, en tu opinión, Jorge? Bueno, yo creo que cada vez más. En ese sentido, bueno, pues nosotros sí que estamos potenciando mucho todo lo que es la innovación. Casi un 3% de nuestros beneficios se invierten en innovación, y cada vez más pues potenciamos lógicamente lo que es el emprendimiento dentro de nuestra organización, pues porque es el presente, ¿no? Ya no hablamos ni siquiera de futuro, es el presente de las organizaciones.